quemado a fuego por haber confiado en tu amor. Y tú me has pagado mal, qué desilusión y qué dolor. Tantas veces dijiste quererme, tantas veces te lo dije yo. Me has pagado mal con tu falso amor y me quedé tan solo. Dolor.